Buenas tardes, te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM, escucha Radio Topo. Y como todos los domingos a partir de las 8 de la tarde comienza tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Comienza un programa más de Escándalo en las Ondas. Como os decimos aquí en el 101.8 de la FM Radio Topo. Buenas tardes, compañero. Hola. Y hoy para el programa tenemos muchas cositas para vosotros y vosotras, ¿no, compañero? Sí, empezando por un par de birras exquisitas. Exquisitas, que además vienen de Trama Castilla, de muy cerquita de por aquí, en el Pirineo de Huesca, y que la birrería, en la sección que tenemos de la birrería de Escándalo en las Ondas, os presentaremos. Pero no todo será ser cerveza, sino también buena música. Que tenemos que presentaros alguna cosa, que otra nuevecita que nos han traído por aquí. Así que creo que tenemos lo nuevo de Alpeus, que ha editado el sello Liquidator. ¿Qué más? Las Birretes, que han sacado ya disco nuevo. Birretes, que a ver si dentro de poquito lo tenemos aquí. Esto será el primer avance, el primer adelanto de su nuevo disco. Pero esperemos tenerlo físicamente aquí y ya degustarlo en el programa de radio. Sí, además lo han sacado en descarga digital y en vinilo. Toma, qué bien. Sí, CD ya. Miau. Luego hablaremos de ellas, de las Birretes, una gran banda italiana. También tenemos a Escamaleón por aquí. Una polifonía rusa, pero esa la guardaremos para el final, que es una versión de un clásico italiano. Un clásico de Brachau. Que te vas a cagar. Luego también de tips y bueno, más cosas que irán surgiendo por el programa de hoy. Así que abre bien los oídos, que ya empieza Escándalo en las Ondas. Como siempre, recordamos que si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo llamando al 976-29-13-98, escribirnos a escandalolasondas@gmail.com y si no, pues mandarnos lo que sea al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. También os recordamos pues que desde hace un tiempo nos podéis escuchar por internet en directo a través de streaming, que os metéis en la página de Radio Topo, radiotopo.org, y ahí tenéis una pestañita que es el streaming, que unas veces funciona y otras no, pero bueno, parece que últimamente es bastante regular y eso, nos podréis escuchar por internet en tiempo real, y si no, pues el Blogspot, pues que ahí dejamos los programas grabados. Tú pones Escándalo a las Ondas en cualquier buscador y por ahí andamos. Y ahí tendrás nuestro Blogspot para bajarte todos nuestros programas, bueno, todos, los que llevamos colgando desde hace no sé cuántos años. Sí, bueno, el Blogspot este pues desde hace 6 o 7 años. Sí, los otros ya quedaron grabaciones raras. Sí, bueno, casetes hay por ahí, ¿eh? Sí, casetes de primeras épocas. Algún día las recordaremos y pondremos algo bueno, uno por aquí. Pues nada, sin más dilación, comienza el programa de Escándalo en las Ondas. Como ya sabéis, los que y las que seguís el programa, empezamos con la birrería Escándalo en las Ondas. Y si no, los que no la seguís y que es la primera vez que nos escuchéis, pues eso, que empezamos con la birrería de Escándalo en las Ondas, nuestra sección dentro del programa dedicada a la cerveza artesanal. Hoy tenemos una cerveza que nos llega, de como os he dicho anteriormente, de un pequeño pueblo en el pleno corazón del Valle de Tena, Tramagastilla. La cerveza se llama Tensina, nos la han recomendado los chicos de Ordio Minero, que también hablaremos de ellos dentro de muy poquito. Así, pero antes, bueno. Sí, hoy no va a haber apertura en directo porque estoy manco. Así que sí, es el médico de empresa, que me tocó mucho, que juego al tenis, que del trabajo no es, en fin. Tenemos a su señora madre, nada, que no hay apertura en directo. Tenemos al compañero malito, así que vamos a empezar el programa sin la apertura característica, sin decir eso de compañero de los honores. Venga, empezamos el programa de hoy con esta sintonía que nos llega también de los Arpioni, se mala cabeza. Vamos a empezar a hablar de esta cerveza que tenemos aquí hoy, la Tensina. Tenemos dos modalidades, mi compi está probando una y otra, pero bueno, pues hemos entrado en la página web de la empresa que la hace y bueno, pues os vamos a contar aquí la promo que ellos mismos hacen. Según nos cuentan, pues sus instalaciones se encuentran en Tramagastilla de Tena, es un pequeño pueblo en pleno corazón del Valle de Tena, situado en el Pirineo de Huesca y recorrido de norte a sur por el río Gállego. El pueblo de Tramagastilla es un emblema del valle, un pueblo de mitos y leyendas, referente gastronómico de la zona y con las mejores visitas sobre el valle. Se encuentra en la sombra de la impresionante Peña de Telera, rodeado por el enigmático bosque de Betato y bañado por una excelente agua de montaña procedente de los ibones naturales típicos del Pirineo. La birra, según cuentan, su cerveza toma el nombre de Tensina en referencia al gentilicio del Valle de Tena, homenaje a las gentes del valle que durante siglos han vivido y siguen viviendo por esos lugares. Con esta cerveza quieren dar a la gente del valle y a todos los que lo visitan el sabor especial de un producto fabricado con las aguas más puras que se pueden encontrar procedentes de las espectaculares montañas que lo rodean. Y ahora os hablamos del proyecto. Los responsables y los promotores de este proyecto son Daniel y Laura, dos jóvenes que en el año 2016 decidieron poner en marcha su proyecto y su sueño, buscando disfrutar con lo que hacen y con el objetivo de hacer un producto de calidad, con el que descubrir nuevos sabores y sensaciones en una bebida tan popular como la cerveza. Todo empezó en el año 2014, un poco por casualidad, y desde entonces no han dejado de leer y formarse en todo lo relacionado con el mundo de la cerveza hasta conseguir tener su propia fábrica de cervezas. ¡Ole! Proceden del sector de la hostelería y la industria química, lo que les ha ayudado mucho en la puesta en marcha de este proyecto. Venga, vamos primero con la tuya y luego le damos a la mía. Vamos a concretar un poco. Yo concretamente estoy probando la Peña Roya. Es una American Amber Ale con 5,7 graditos de alcohol. Una cerveza suave, ¿no? Dentro de lo que cabe. Comparado con los cañones que suelen caer para aquí. Y eso, pues eso, pone aquí cerveza tostada de sabor intenso. Es una cerveza estilo American Amber Ale que se caracteriza por ser una cerveza con cuerpo, de sabor intenso, muy fresca y aromática. Destaca su color cobrizo, su amargor intenso pero agradable, su sabor afrutado con toques cítricos y su ligero dulzor. Y a mí me ha tocado la que se denomina Peña Telera, una India Pale Ale de 6,4 grados de... no está mal, de cerveza de sabor intenso, estamos hablando de una IPA, o sea que es una cerveza de estilo como India Pale Ale, que destaca por su sabor afrutado con toques cítricos, por los aromas y por la gran presencia de lúpulo, que le aporta un amargor intenso, bien integrado, color anaranjado, espuma blanca, espera que mire la cerveza, sí, se corresponde, y espuma blanca y cremosa. ¿Qué te ha parecido, compañero? A mí la mía me gusta, la Amber Ale esta es muy ligerita. Con sabor. Yo con esta la estuve probando ayer en la taberna Ordio Minero. Por cierto, agradecer a la gente de Ordio Minero, que son la gente que nos ha recomendado esta cerveza. Además, si pasas por la taberna que tienen en la calle Espoz y Mina, número 7, tienen esta misma cerveza que estás tomando tú, la tienen en barril. O sea, y está muy rica. Yo la probé y a mí me gustó. No lo habíamos traído por aquí. Nos faltaba pues presentar esta cerveza aragonesa. Y bueno, pues la gente de Ordimenero pues nos la recomendó, así que la tenemos por aquí. Si os gusta la cerveza artesanal, lo recomendamos, Taberna Ordio Minero. Tienen grandes cervezas, bueno, tienen de cañero las suyas, luego tienes una neverita con más cervezas de otro tipo, pero las suyas se están haciendo unas cervezas últimamente geniales de disfrutar. A ver si traemos la de arroz. Esa ¿ves? Esa no la conocía yo, la has comentado anteriormente, sí. Que han hecho una cerveza de arroz. Además con arroz brazal, el arroz del Pirineo. Han sacado una cerveza también que la Mata de Aragón se queda. Sí. Sí, han sacado otra criminal. Otra criminal, pero dulzona. No la probé, ayer no la probé. Pero sí que tiene una nueva por ahí. Habrá que ir. Bueno, dentro de poquito supongo que traemos alguna cerveza que ahorre dinero aquí para presentar en el programa. Pero bueno. Hoy os dejamos con esta tensina, con esta cerveza que nos llega desde el Pirineo Aragonés, y la verdad que nos ha dejado muy buen sabor de boca, tanto por la cerveza que está probando mi compañero, la Peña Roya American Amber Ale, una cerveza suavecita, pero suavecita de amargor, pero con mucho sabor, y luego esta Peña Telera, una IPA muy bien realizada, mucho olor a lúpulo cuando te acercas a la... a la boca, y ese amargor de esta IPA, pero bueno, se mantiene, pero bien. Dulce amargor, así. Muy bien, muy, muy ricas. Desde aquí os recomendamos esta cervecena tensina y bueno, las cervezas que hacen. Así que ya sabéis, si las queréis probar, la podéis tener en la taberna Ordio Minero. Y si no, tenéis unas cuantas otras cervezas para probar, que son muy ricas todas. No os iréis con sed, no. Exacto. Después de presentaros la cerveza, tenemos que maridarla. En nuestro caso, la maridamos siempre con comida, con bebé, ¡ojalá! Con música. Perdón. Y bueno, pues estamos hablando de una cerveza de la tierra. Qué mejor poner algún tema de algún grupo de la tierra también. Sí, os vamos a poner una banda que ya hemos puesto por aquí, pero bueno, llevamos un tiempo que no sabíamos nada de ellos. Y bueno, son la Monkey Band, una banda de aquí de Zaragoza. Sacaron un disco hace unos años que no estaba nada mal. Y bueno, pues la buena noticia es que están grabando disco. Muy bien, muy bien, muy bien. Así que pronto pues se supone que además tendremos novedades. Nos queda pendiente, todavía tenemos algo que solucionar con ellos. Un directo, verlos otra vez en directo. Hace tiempo que tampoco bueno, sabemos de ningún concierto suyo. Es que me parece les fue, no sé si la chica que cantaba alguien se fue como de, no sé, de Erasmo. Se fue fuera una temporada tal y han debido estar una temporada parados. Le paran. Pero bueno, eso, bueno, han vuelto más fuertes que nunca. Ahora a grabar disco y pues, nuevo disco, pues a ver si lo vemos. Si los empaquetamos en algún concierto. A ver si los vemos muy pronto en directo. Pues venga, vamos con la Monkey Band, con de su disco que editaron en el año 2016, Súbelo. Y la canción que os vamos a dejar a continuación se llama A Contrarreloj. Roto las esposas que me atan a los segundos y a las horas. Ahora ya no quiero mirar hacia atrás. Me he cansado de rutina y días de más. Creo que he encontrado una solución. Voy a empezar a vivir sin reloj. Y si quieres, yo te invito a compartir esta nueva vida para descubrir. Que no es tarde ni pronto en esta habitación. Que el tiempo lo creamos entre tú y yo. Vamos los dos juntos a desaprender lo que se supone que debemos saber. Lo que nos impone nuestra sociedad, que nos esclaviza cada día más. ¡Corre! Lo que hay que hacer con todo ese tiempo que vas a perder. Nunca es tarde para poder comenzar. Si te llama loco, a ti qué más te da. No lo dudes, es una buena opción. Vente conmigo a vivir sin reloj. ¡Corre! Pensar en un día sin prisas o cómo olvidar tantas noches perdidas. Sale el sol y solo quiero recordar cuándo fue la última noche que le di un beso a papá. Pero qué pasa si aquí no pasa el tiempo, adoctrinados en las prisas del momento. Y quiero rebelarme y gritar al viento que un minuto es mucho más que 60 movimientos. Hoy el futuro será una gran mentira, hoy como ayer frente a la policía. Y es que mi tiempo ha sido robado. Los segundos ya no pasan si no estás a mi lado. ¡Corre! ¡Ya ha empezado la carrera contra el reloj! carnival time. That was confusion. I see a man in crime beating for no woman. It's a city in whiskey and she gives to Harry. It's a city in money and she gives to Archie. Then she take a rum and she give it to the mom. It's Nixie. He pricks you, then him licks you. He ramps you, he jumps you, he slams you, then he dumps you. The woman big and fat, yes, that's why they call she big and bad. Always beating man right. This time she had it up. I see the right hand passing and the people laughing there. When the big and high fall and it makes you look small, what did you think that for? Whoop, come back and take some more. It's trashy, take that. It's smashy, take that. It'll last you. Then you trust me. Take that. It brings you. Take that. It sings you. Take that. It flings you. Take that. Then it tings you. Back and all in this place, the people they didn't get the wrong, but they would not stop. No, all the clues they don't. All the private business, it was exposed to the public. Empezamos el programa de hoy después de la birrería de Escándalo en las Ondas, presentando, como os hemos dicho, esta tensina, esta cerveza que nos llega desde el Pirineo aragonés. Y antes de empezar con todo lo que os tenemos que presentar, vamos a presentaros también, bueno, vamos a introduciros, presentaros el Día del Orgullo Loco, que lo celebramos la semana que viene con nuestros compas de Radio Topo en el Solar de Conejo. Sí, el próximo domingo 20 de mayo a partir de las 12 de la mañana. Pues eso, nos uniremos a la celebración del Día del Orgullo Loco. Se celebra en varias ciudades del estado y bueno, pues aquí en Zaragoza no queríamos ser menos. Y nuestros compañeros de Onda Dislocada pues han movido el cotarro para poder, pues, hacer algún evento y darle visibilidad a este Día del Orgullo Loco. El Día del Orgullo Loco surge de un grupo de personas de diversas asociaciones de salud mental, grupos de apoyo mutuo y el activismo en general. Pues celebran el próximo 20 de mayo en diversos lugares de España el Día del Orgullo Loco, o también se conoce Mad Pride. Desde la organización del evento aseguran que se trata de reivindicar la locura, de reapropiarnos de una palabra usada de modo despectivo y dañino contra nuestro colectivo, para darle un sentido nuevo, libre de connotaciones negativas, de hacer del insulto bandera, de combatir el estigma con su propia medicina. Con esta celebración, España se suma a una reivindicación que ya es tradición en países como Canadá, donde tuvo luego lugar por primera vez en Toronto en el año 1993, o otros países también lo han celebrado ya, como Estados Unidos, Reino Unido, Sudáfrica, Francia, Brasil, Bélgica, Alemania, Ghana, Australia, Italia y Chile celebran también su Día del Orgullo Loco. En España, hasta ese momento, solo Asturias se había sumado a la iniciativa. Bueno, en Aragón vamos tarde, pero vamos. Según sus promotores, el Día del Orgullo Loco pretende reivindicar el derecho a consensuar sus propios tratamientos, recordar a las personas que han sufrido abusos y torturas en los centros psiquiátricos, como el aislamiento a la contención mecánica. También se busca modificar la percepción que tiene la sociedad de los problemas de salud mental, acabar con el estigma, los prejuicios y la discriminación, y dignificar la locura como paso previo para reivindicar un cambio en la forma en la que se afronta la salud mental en España. Pues ya sabéis, para el próximo 20 de mayo en diferentes capitales de España se van a celebrar a cabo, bueno, marchas, concentraciones o fiestas en espacios cerrados donde no van a faltar las performances o el teatro callejero, los disfraces y la música. Aquí la tenemos en el Solar de Conejo, será a partir de las 12 de la mañana, lo organizan nuestros compañeros de Antena Dislocada, que bueno, y ahí estaremos la gente de Radio Topo echándoles una mano. Sí, bueno, creo que va a haber actuaciones, va a haber gente cantando y sí, movidicas. Sí. Que bueno, pues eso, si lo quieres saber, pues tendrás que ir para ver lo que hay. Exacto, el vermú durará hasta las 4 de la tarde más o menos. Sí. Y desde las 12, pues bueno, de diferentes actividades. Así que pásate y disfruta el Día del Orgullo Loco aquí con la Antena Dislocada y con nosotros, con Radio Topo. Pues bueno, vamos a empezar con esta convocatoria y para ello un tema que hemos preparado por aquí. Sí, os vamos a dejar con un tema de una banda que nos gusta mucho. Nos gustaba más la banda que eran antes, estamos hablando de la Gran Orquesta Republicana, que se formó pues a partir de los Escarabajos, ese mito, esa leyenda, esa gran banda. Desde Mallorca, años 80, sí. Los Escarabajos, pues no formaron la Gran Orquesta Republicana. Bueno, y hace poco, yo creo, el año pasado estuvimos viéndolos aquí, actuar, creo. No, yo no fui. Bueno, prefiero quedarme con el recuerdo. Yo estuve viéndolos, pero está muy bien, me gustaron mucho en directo. Pues venga, vamos con la Gran Orquesta Republicana con la canción Mundo Libre. Y os voy a decir una cosa, todos locos, todos contentos. Sí, ese era el nombre del disco. Y bueno, pues nosotros, como buenos taraos que somos, pues os vamos a dejar sin papeles, como nuestros compis de Antena Dislocada. Pero eso, pues os vamos a dejar con este tema, la Gran Orquesta Republicana, Mundo Libre. Sé que da la guerra y se va el amor. En el mundo libre donde vivo, después de esta convocatoria, el Día del Orgullo Loco, ya sabéis, la semana que viene, a partir de las 12 de la mañana en Sonar de Conejo, con nuestros compañeros de Antena Dislocada y con toda la gente de Radio Topo, ahí estaremos celebrando este día y, bueno, pues organizando un vermú donde habrá actuaciones, así que no te pásate y eso, y ahí nos encontrarás. Así es. Vamos con... Ahora sí que nos vamos a meter en el... Vamos a entrar en materia ya. Vamos a entrar en materia, sí. Y vamos con lo nuevo de Alpeus, que os hemos comentado. Parece que sea así. Ha sido editado por el sello Liquidator, Light of Day, que fue publicado hace ya muy poquito, el marzo de este año. Y vamos a reseñar este disco, que tiene muy buena pinta. Y según nos cuenta gente de Liquidator en la promo, pues un nuevo disco de Alpheus es siempre motivo de celebración y entusiasmo para todos los amantes de la música reggae en cualquiera de sus formas o épocas. Tras el éxito obtenido con sus anteriores trabajos producidos por Roberto Sánchez, tales como From Creation, Good Prevails, pues ahora en 2018 llega Light of Day, un formidable disco compuesto en su totalidad de canciones propias, escritas por Alpheus y Roberto Sánchez, el tercer larga duración del tándem compuesto por estos dos artistas y el quinto en total de la carrera de Alpheus desde que grabara su primer trabajo para el mítico sello jamaicano Studio One de Coxon Dodd. Somos agradecidos testigos del disco que marca una trilogía de trabajos, un álbum compuesto por 11 joyas, incluyendo la cara A del single Just a Light, de reciente publicación, que sin duda marcará un antes y un después en la carrera de Alpheus. Este nuevo disco, al igual que su predecesor larga duración y de un par de singles, lo edita Liquidator Music para todo el mundo. A la calidad de las composiciones y su producción se unen unas letras que tocan temas cotidianos, positividad, amor y conciencia social. El dinámico dúo ha vuelto. Que no el dúo dinámico. Exacto, que no el dúo dinámico. El dinámico dúo ha vuelto a firmar un excelente trabajo partiendo de su amor por el roots reggae, el ska, el rocksteady, el early reggae, combinando su admiración por estos géneros, creando una selección y mistura de material original muy especial. Y bueno, según nos comentan, Light of Day pronto se convertirá en un clásico. Esta joya se puede conseguir ahora en formato LP, CD y descarga digital. Ya sabéis, si lo queréis conseguir, liquidatormusic.com, y ahí, amigo Tony, os servirá lo que le pidáis. Sí, además es que entras ahí, ves lo que tiene. Y el dedito se vuelve loco, empiezas a hacer clic. Cuando vas a cerrarle a la hoja esta de envío, dices, uy, esto no lo puedo pagar. Este no es mi carrito. Este es el carrito de compra, tengo que quitarme alguna cosa, que si no, no llegamos a fin de mes. Venga, vamos a dejaros con Alpheus. Sí, yo me declaro fan incondicional, ¿eh? A mí Good Prevails me parece una maravilla. O sea, sí, claro, lo ponen aquí porque lo venden, pero la verdad es que yo creo que es un... El anterior es un discazo imprescindible. Y este, pues bueno, aún no nos ha llegado porque estamos con los recortes. Ya llegará, este ya mes, llegará. Este mes está siendo un poco complicado, sí. Y estamos a mitad todavía. Y el anterior. Pero bueno, no, este sí que hay que pillarlo porque la verdad que es una maravilla. Así que os vamos a dejar con este tema del disco nuevo de Alpheus, Light of Day. Still a way. Os recordamos que sintonizáis el 101.8 de FM, escucháis Radio Topo. Y estos escándalos son las tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Acabamos de escuchar al Feus, nuevo disco, desde aquí altamente recomendado. Oh, yeah. A ver si llega pronto a nuestras manos y lo podamos presentar físicamente aquí. Os contamos un poquito más del disco, o por lo menos qué nos parecen todas sus canciones. Y ahora vamos también con otra presentación, que son las Birretes. Es una banda italiana, hacen ska, es una banda exclusivamente formada por mujeres y que ya os hemos hablado de otros... en otros programas de ellas. Habían sacado un single, ¿no? En principio parece que sacaron un single, se llama Blue Skies. Y Mister, bueno, eran dos canciones. Mister A, que lo tienen como vídeo musical, lo puedes ver en YouTube. Recomendado, te enganchas a esa canción. Sí. Y luego también tiene Blue Skies. Y ahora tenemos un nuevo disco, que esto es un LP. Sí, han salido a Inglaterra a grabar el LP, se llama Girl Songs Only. No, estábamos discutiendo a ver qué era la imagen de portada, la verdad que no lo sabemos. Sí, la imagen de portada es un poco peculiar, sí. Estos son estos discos que si los ves en una tienda... No se te ocurriría cogerlo, ¿no? No, esto es como los magnetofones, dices, ¿esto qué es? No, creo que esto es bastante peor, ¿eh? Este es un poquito, de sí. Los magnetos por lo menos es bonito. Sí, esto es una cosa un poco rara. Bueno, lo importante también es el contenido, ¿no? Como sí, sí. No. Bueno, por aquí de las Birretes ya os hemos hablado mucho. Son un grupo de músicas italianas con dos amores en común. La cerveza y el ska. Genial. Sí. En fin. Genial. Muchas ganas de conseguir este disco y de pincharoslo aquí y de a ver qué lleva. La verdad que es una banda que es muy chula, porque además hay muchos temas en que tienen un ritmillo muy peculiar. Sí, muy característico. Que te engancha. Y bueno, pues os vamos a dejar con una de las canciones de este LP nuevo. No lo tenemos físicamente, pero bueno, gracias a la mierda de las nuevas tecnologías, pues eso vamos a poder ofrecer. Algo bueno tenían que tener. Por ahora, si quieres escuchar alguna, te puedes meter en su Bandcamp, que tiene subidas algunas canciones. También, bueno, también en YouTube y buscadores así, que tienen vídeos y demás. Y también tienen merchandising. Y tienen merchandising también. Muy bien. Yeah. Oh yeah. Pues nada, vamos a ver con las Birretes, una banda que nos llega desde Bolonia, Italia, con su nuevo trabajo, Sons Only. Y os vamos a dejar con el tema Wounded Men. Now bueno, pues después de hablaros de nuestras queridas birretes y de apurar la cerveza, la birreta del Pirineo, pues vamos a ir con un poquito de soul. Ah, sí, cambiamos de ritmo. Sí, de vez en cuando nos gusta dar un toquecito de soul. Es una música que nos gusta, no es a lo que nos dedicamos, pero bueno, de vez en cuando. Hombre, una vez al año solemos viajar. En ocasiones viajamos. En ocasiones viajamos y nos vamos a ver soul por ahí. Bueno, ya sé. Ya. Y a veces que no lo vemos. Corremos un tupido velo. Un besazo a la gente del Mojo Worker. Especialmente al doctor. Que eso, ahora os vamos a hablar de una banda holandesa que, bueno, debe estar pegando bastante fuerte en la escena soul europea. Nosotros la verdad que no los conocemos. De hecho, en abril estuvieron aquí en Zaragoza tocando en el Rock and Blues. No fuimos a verlos, estábamos ocupados con nuestras cosas. Pero bueno, la verdad que suenan bastante bien. Así yo, por lo que he podido escuchar un poquito antes de poner el tema, muy bien. Sí, no, muy suena, bien. Suenan muy chulos. Hombre, hay canciones que luego son más lentitas, más tal y más cual. Nos hemos puesto una más movidita, ya sabéis, es domingo a la tarde. Necesitamos energía. Hay que subir sí. el ánimo. Así que os vamos a dejar con esta banda desde Holanda, The Tips, y el tema Next Time. Venga, que nos queda muy poquito para terminar, escasamente menos que 10 minutitos, así que y dentro de poco ya tenemos que finiquitar el programa. Nos queda todavía un par de temas que os queríamos pinchar en el programa de hoy? Sí, pues vamos rápidamente con una banda alemana que hemos puesto mucho por aquí. Son unos profesionales del fusilamiento. Sí, la verdad que sí. O sea, hacen todo versiones. Además, mira, tienen... ¿te acuerdas en el programa de que hicimos Escándalos Ondas en Aragonés? Para el día del orgullo aragonés. Bueno, el día este, pues... además, una de las bandas que sonó es esta, Escamaleón. Sí, la verdad que no sabemos si tienen algún tema propio. La verdad que no es una banda que sigamos, pero bueno, la verdad que se curran versiones y versiones chulas de canciones pues así muy conocidas. Sí, conocidas que no tienen nada que ver con la música jamaicana y con el ska, o sea que... Sí, nada, y bueno, pues hoy rápidamente os queríamos dejar con una versión que han hecho de Oasis. Así que bueno, si estás escuchando Radio Topo, te gusta Oasis, pues bueno, háztelo mirar y ahora sufre. Es camaleón, por ahí va. Vamos a dejar Wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, your word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. All the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. Today was gonna be the day, but you never throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my Wonderwall. Because maybe gonna be the one that saves me. And after all, you're my ahora sí, nos vamos, nos despedimos hasta la semana que viene. Recordaros el Día del Orgullo Loco, el 20 de... el próximo domingo, el 20 de mayo, en el Solar de Conejo. Nuestros compañeros de y compañeras de Antena Dislocada, pues ahí están haciendo un vermú, celebrando el Día del Orgullo Loco, con actuaciones, con muchas cosas, así que no os lo podéis perder. Sí, habrá actuaciones, cerveza fría y mucho, mucho alicate. Y mucho loco, loca, también, tenemos por ahí. Y bueno, pues ya que hemos abierto la caja a las versiones, pues vamos a acabar con un grupo ruso que no conocíamos. Tampoco he tenido tiempo a investigar, no sé si merece la pena, pero bueno, que tiene una versión de un clásico italiano intemporal. Y ahora como... te quiero ver, a ver cómo me... esa pronunciación del cirílico, a ver qué tal... Puñetera idea. La canción que versionean creo que es la de la Felicità esta, la Felicità Momenti. Sí, no sé, ese cuál es, pero que es espectacular. Así que eso, como esto es escándalo. Venga, toma italiano. Italiano es la. Venga, pues eso, nos despedimos hasta la semana que viene con este, ¿cómo se llama el grupo este? No sé pronunciar eso. Os dejamos con un grupo ruski. Bueno, si lo conocéis y si tenéis alguna traducción, os lo escribís ahí a Escándalo en las Ondas. Venga, hasta la semana que viene, chao. Город опустит, о, погасли свечи, и дело шито крыто, укутав плечи. Гуляют сеньорины в туманном взоре, все строго повторимы в магнитофоне. Кассета Челентано, а мы на съеме, и снова пьяно-пьяно, давайте деньги. Очки, штаны, бокалы, в кармане Кэмэл и три пакета плана, где Беломора достать, закрыты уже магазины. Где Беломора достать, хоть пачки половину. Где Беломора достать, ну подскажите, сеньоры, где мне взять Беломор, а не то я напьюсь. Всюду панки в американском свете. Мы не янки, мы плановые дети. Мы любим манку, варенье и конфеты. На таганку мы не берем билеты, предпочитаем вино и дискотеки. Уважаем.